Era una noticia que conocíamos el fin de semana pasado. Nos íbamos el viernes por la tarde con esta noticia, ¿no? Hemos hecho referencia en servicios informativos, también en redes sociales, sobre ese comunicado, ¿no?, de la escudería Ubrique, organizadora de la subida Ubrique, que informaba que, lamentablemente, la prueba no va a poder celebrarse durante este año 2026. En el mes de febrero se conocía la suspensión, o se trataba esa suspensión inicial debido a ese tren de borrascas que se registraron en toda la Sierra de Cádiz y que impedían contar con los permisos necesarios. A partir de entonces comenzaban unas labores, unos esfuerzos por parte de la escudería Ubrique para reubicar la prueba en el calendario. Las alternativas, es verdad que no había muchas, ¿no? Teniendo en cuenta que desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, al estar el recorrido dentro de un parque natural y encontrarnos en época de alto riesgo de incendio, no se podía. O sea, tenía que ser antes del 1 de junio o ya a partir del 15 de octubre. La primera alternativa, la que cobraba más fuerza, era la del último fin de semana de mayo. Dentro de esas gestiones también se proponía, ¿no?, al Real Automóvil Club de Jerez, la entidad con la que colabora la escudería Ubrique desde hace más de una década, trasladar su rally de Jerez al mes de diciembre y coger, ¿no?, ese fin de semana para la subida Ubrique. No ha podido ser así. Lamentamos la noticia, ¿no?, de la no celebración de esta trigésima edición de la subida Ubrique, una edición que, aparte de esa efeméride de esos 30 años, pues también era noticia por la vuelta al Campeonato de España de montaña. Con Paco Galán, director de carrera, vamos a valorar esta noticia. Y para eso, pues ya lo saludamos al otro lado del micrófono. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues lamentábamos, ¿no?, esa noticia, como decíamos, ¿no? Y por empezar por algún lado, lo habéis intentado por activa y por pasiva, ¿no? Había hecho todos los esfuerzos habido y por haber, pero al final os había encontrado con que la subida Ubrique pues va a tener que esperar al menos hasta el año 2027, ¿no? Pues la verdad es que sí. Ya no empezamos muy bien, pues a la hora de tener que llevarnos la subida a final de febrero, con el problema de ubicarlo en las fechas, pues con otros eventos que había y demás. Y continuamos con la borrasca y hemos acabado ahora pues con que aún siquiera todavía a día de hoy, pues todavía tampoco tenemos noticias de la delegación de carreteras si nos autorizarían o no nos autorizarían a hacer la carrera. Propusimos, una vez que se canceló, más que se suspendió definitivamente, cancelamos la fecha del 28, pues, como bien has comentado, estuvimos mirando fecha y la única ventana que teníamos era hacerla 30-31. Intentamos hablar con el Automóvil Club de Jerez, a ver si ellos podían modificar el rally. No. Decían que no podían modificarlo, y aún con eso pues pensamos que podíamos hacer la prueba, porque el Rally de Jerez se hace por un tramo, lo hacen por Algar y otro tramo en el Puerto Gal, y realmente a nosotros no nos hubiese afectado el que se celebrara el rally siempre que la DGT no hubiese dado permiso. Estaba el tema de que había una ruta cicloturista que debido también a que el puerto Las Palomas y el puerto Arbollar están cortados actualmente, pues al final tampoco se iba a hacer la cicloturista. Y teníamos la esperanza de que la DGT, cuales ellos nos dijeron que ya que la cicloturista no se hacía, pues ellos podían a lo mejor en un momento de autorizarnos junto con el rally. Lo único que habría al rally era haberle dado paso a los vehículos para la asistencia que las tienen en el bosque. Pero bueno, viendo que carretera, pues ni está ni se le espera. O sea, a día de hoy, como te digo, no tenemos contestación del permiso, si positivo o negativo, y lo que no queríamos era otra vez anunciar la carrera para esa fecha y que después nos llegara otro de negativo de carretera, como ya tuvimos anteriormente tarde, precisamente tarde, porque A nosotros nos exigen que presentemos documentación 2 meses antes y presentamos todas las documentaciones como hay que hacer, pero parece ser que las contestaciones algunos pues no se las toman en serio. Uh-huh. Entonces, el resto teníamos todos los ok a falta de eso. Entonces, pero no podíamos jugarnos otra vez, estar a una semana de la carrera anunciada y todo previsto para que después vinieran y te la tiren. Entonces decidimos, hablando con federaciones, porque teníamos todos los ok de las federaciones, pues que canceláramos definitivamente y no hacerlo este año. ¿Teníais ok de las federaciones, tanto andaluza como española? De la española teníamos ok, de hecho tenemos los reglamentos aprobados, seguro. Con la andaluza teníamos un problema, que al coincidir con el rally, las prescripciones comunes no permite la Federación Andaluza hacer un rally y una subida al mismo fin de semana. Pero en este caso hubiésemos sido campeonato de España y hubiésemos hecho un trofeo para los pilotos andaluces que hubiesen querido competir, no siendo puntuable para el andaluz. Teníamos esa ventana para por lo menos poder sacar la prueba adelante, ya que volvíamos al campeonato de España y queríamos sacarla como fuera. Uh-huh. Pero no ha sido posible. Como la Federación Andaluza también lo entendía, no lo compartía, pero no entendía que quisiéramos sacar la prueba adelante. Entonces, no ha podido ser, te digo. A fecha de hoy seguimos esperando el documento de carretera y es el único que nos hubiese faltado. Uh-huh. Una delegación de Fomento que aún así en el comunicado, Paco, mostráis su apoyo, ¿no? Entendéis también que puede encontrarse desbordada por todos esos trabajos de reparación de carretera. Lo que sí lamentáis es eso, ¿no? Que no haber tenido el haber tenido el silencio por respuesta, ¿no? Hombre, es lo que no duele más, porque esto es un trabajo que llevamos de muchos meses y esto no se monta en un par de semanas, esto no es una carrera de saco. Esto conlleva mucho, mover mucho mucho hilo, cuadrar mucho el puzzle y que estés a expensa de un documento y que ni siquiera te digan si sí o si no, pues no sé. Nosotros lo consideramos también como una falta de respeto. O sea, yo entiendo que a mí me exigen plazo, cumplir todo lo que tengo que cumplir, cumplimos todo lo que nos piden y no sé de qué manera pues vertebrar que también los que tienen que contestar pues contesten en fecha y forma. Solamente queremos eso, no pedimos nada más que no distinto. O sea, si la contestación debe estar 15 días antes, pues usted pues ponerlo eso blanco, negro sobre blanco, y que el que tenga que contestar pues conteste, porque es que habla con, o sea, El parque no dio lo que hay en 5 días. Entonces, le digo, pedida la solicitud 31 de marzo, y estamos hoy a 27, pues en 27 días, pues parece que no le dio tiempo. Bueno, no lo puedo entender. Pero es que esto ya viene de largo, porque prácticamente todos los años hay que estar encima y es el que no suele tardar más. Este año, bueno, puede tener el handicap de daño de lo que ha habido de carretera, pero no entendemos por qué siempre se demora la contestación. Uh-huh. Y hay obstáculo que es quien realmente depende el dar el permiso final de la también tampoco se explica por qué la tardanza. Uh-huh. Entonces, pues bueno, entonces esto haga, ¿a quién le competirá? Pues que el que tenga que emitir esto, pues lo haga, te digo, en tiempo y forma. Pero esto es un mío que tenemos ya, pues, para el año que viene, y cuando se haga, pues, pendiente de que se emita o no se emita en su fecha. Uh-huh. Paco, pero, ¿suele tardar tanto con todos los eventos y espectáculos? ¿O creéis que es algo que solo ocurre a ustedes? No, sé que tardan para el resto también. Uh-huh. Vale. Lo que te digo, es el único que así que suele tardar tanto, no entendemos por qué, no lo sé. Mm. Pero bueno, antes, bueno, cuando se suspendió en febrero, pues incluso nosotros dijimos, aquello creo que se suspendió el 19, creo recordar, Y el 10 estábamos hablando con el técnico y diciéndole, mira, emite el negativo ya. Emite el negativo si no se puede por la lluvia, está claro, no hay. Claro. No hay. Para nosotros se podía, porque lo único que había afectado era un par de... Pero bueno, si la situación no estaba para hacerla, pues no estaba para hacerla. Pero ahora ya están la curva del pluviómetro está perfecta y ahora no hay nada de caso que hubiese impedido hacerla. Claro. No tenemos ni sí ni no. Entonces, claro. Es lo que tanto nosotros como... No sé si realmente Rally de Jerez tampoco todavía tiene contestación, pero esto habría que darle, no sé... igual te digo que a nosotros nos piden una fecha y unos plazos, pues no estar con esta incertidumbre esperando hasta última hora, te digo, con todo lo que conlleva montar una carrera de esta envergadura. Daño que ha habido a algunos pilotos, o en el caso del día 28, de la suspensión del día 28, por lo que le decíamos que si tenía que ser negativa, que la admitieran con tiempo y esperaron hasta el día 19. Entonces, pues no lo entendemos ni no lo compartimos. Claro. Y bueno, yo creo que también deben de respetar nuestra postura. O sea, yo cumplo con todo, pues a mí también me gustaría que nos contestaran antes. Que Paco, evidentemente, ¿no? Estamos a un mes de esa fecha que se barajaba, ¿no? Del 30-31 de mayo, último fin de semana, antes de entrar en esa época de alto riesgo de incendio. A partir del 15 de octubre, ¿habéis barajado otra fecha? ¿Habéis visto alguna fecha concreta? ¿Por qué se ha rechazado? Y sobre todo, ¿no? Evidentemente, a un mes vista ya tienes que anunciar que no. O sea, ya sabes que no, porque al final el Campeonato de España viene en piloto de todo el país, que necesita una organización y tal. Y que tampoco creo yo, ¿no?, que sea de recibo, ¿no?, anunciar que sí ahí de buena primera con dos semanas de antelación, pero bueno, eso es otro asunto. Pero me refiero, ¿por qué habéis rechazado también ya desde el 15 de octubre al 31 de diciembre? ¿No hay fecha? ¿Las que hay no han podido ser? Cuéntame un poquito de ese segundo tramo, bueno, del año. Realmente no hay fecha. Desde el 15 de octubre en adelante, como me dice, que lo del 15 de octubre es con pinza también, porque si... Por lo que sea, viene un verano muy seco, pues ese 15 de octubre se puede... De hecho, el año pasado creo que se amplió al 31 de octubre. Entonces, ya meternos el 31 de octubre, pues ya en noviembre, entre octubre y noviembre, que recordar, el campeonato andaluz tenía 4 subidas y 3 rallies. Y 2 cronometradas. O sea, ya era irnos a diciembre y estar igual con el hándicap de la lluvia, con muy poca luz, que se tenga que tener luz solamente hasta las 5:30 a 6 de la tarde, es un hándicap que para el tema de la subida pues nos complica mucho, pues, sobre todo para el sábado. Claro. Y ya meternos en diciembre, hacer la prueba en diciembre y después, pues a lo mejor volver a hacer en marzo o abril, lo veíamos ya demasiado cercana a dos pruebas. Realmente no nos compensaba, te digo, y de hueco, campeonato Andalucía, el campeonato de España no había problema de haberlo hecho en noviembre, pero el campeonato andaluz no hay donde colarse, o sea, con 14 pruebas de montaña en el año, con los rallies, y la parte final del campeonato, a partir de octubre, noviembre, que te digo, hay 4 subidas, 3 rallies y 2 cronometradas, era inviable, que no había hueco. O sea, ahora tenía el poco hueco que había ahora con el tema del rally de Jerez, ya en noviembre era prácticamente inviable, porque en octubre creo que recordar era BFG, Macael, y después había otras 2 subidas más, el rally de Sevilla, no había manera, no hay manera. O sea, una cosa que hemos comentado también con la Federación de Luces, que aquí la prueba que por circunstancias no se puede hacer, complicado, con el sobre todo por el tema de que de junio a octubre pues no es viable en muchos sitios por el tema de los incendios, pues es muy complicado reubicar la prueba. Claro. Al final, esto lo hacéis porque esto da quebraderos de cabeza, pero luego os da una satisfacción, y lo hacéis porque la satisfacción gana los quebraderos de cabeza. En la situación en la que estábamos, en la que estabais, al final los quebraderos de cabeza iban a ganar por goleada a la satisfacción, y también por eso pues un poco es la decisión, ¿no, Paco? Sí, aunque nos hubiesen dado un ok la semana pasada, nos metíamos la boca al lobo, sí. Nosotros lo sabíamos, pero bueno, sabíamos todo el planteamiento de la carrera, todo lo tenemos todo preparado, y sabíamos que íbamos a tener que darnos mucha prisa y, como tú dices, nos iba a doler la cabeza por varios temas. Pero bueno, queríamos sacarla fuera como fuera por la decepción que tuvimos en febrero y por lo que te digo, porque venimos de muchos temas de que realmente no hemos estado en nuestra fecha. Nuestra fecha antigua era de abril no tuvimos que ir a marzo. De marzo, por diversas circunstancias, una fecha no se podía, otra fecha no se podía, los bandoleros. Y realmente, y para el año que viene lo tenemos claro, o sea, nosotros llevamos, esta hubiese sido la 30 edición, y el año que viene será la 30, si Dios quiere. Y aquí hay una correlación en los eventos que se debe respetar y no se han respetado. O sea, nosotros llevamos 30 años y la misma normativa de la DGT a la hora de cortes de carretera y de solicitud de permiso, la antigüedad es un grado y la antigüedad la vamos a ejercer. Yo lo siento mucho, el año que viene nosotros vamos a pedir nuestra fecha y será nuestra fecha la que pidamos, entre otras cosas porque no hay manera, como se ha visto, no hay manera después de recolocarnos en ningún sitio. No lo decimos por gusto, o sea, lo que decimos no lo decimos porque nos guste más o nos guste menos, no. La fecha nosotros solamente podemos ponerla a partir de octubre, que es cuando se están reorganizados los calendarios, tanto campeonato de España como de rally. O sea, empezamos por el campeonato de Europa con el rally Sierra Morena, que fue hace un par de semanas. A partir de ahí ya nos vamos cuadrando junto con MotoGP, y es así. Eso a partir hasta los finales de octubre, noviembre, no podemos nosotros tener tenemos una idea de la fecha, pero hay que ir componiendo el puzzle, y una vez que se van saliendo el resto de fechas de pruebas, pues entonces ya colocarnos. ¿Y esa tiene que ser nuestra fecha? Y yo lo siento mucho, me podrán venir bandoleros, me podrán venir... Nosotros vamos a ejercer lo por antigüedad lo que tenemos y nos vamos a coger a lo que marca la normativa y el año que viene va a ser así. Vaya a pedir abril, entiendo, Paco. Sí, sí, ya es final de marzo, primero de abril. Vale. En este caso habría que hablar con Estepona, si ellos se pueden ir una semana arriba o abajo, eso lo único que habría que verlo, y también cuando cae Semana Santa, como te digo, es que pule... Sí, es que ya es complicado de por sí, no es fácil. Claro. Es que hay que ir viendo muchos factores... Y una vez que ya se tienen todo, claro, yo no puedo ponerle a mi fecha el 1 de enero, como pueden venir cualquier evento que no conlleve estar pendiente de otra prueba que se hagan, pues yo cojo y me pongo mi evento tal fecha, perfecto. Tú no tienes que tener previsto nada, pues bueno, perfecto, pero nosotros sí. Y entonces no podemos tener una prueba con lo que conlleva montar la subida, pegando saltos para acá, para allá, de fechas, aquí, de allí. Eso no se puede porque a la vista está. Si nosotros hubiésemos dejado la fecha el 20 de marzo, probablemente podíamos haberla hecho. Claro. Y nos permutamos con Algar. Digo que Algar se ha hecho. ¿Cómo, perdón, Paco? Que Algar se ha hecho. Sí. Algar nos propuso cambiarle ellos la fecha, pero no había tiempo. Algar se ofreció a cambiar ellos su fecha para que nosotros lo hiciéramos el 20 de marzo. Claro. Que digo que el año que viene... No había tiempo. Sí. Era inviable, no había tiempo. La fecha nuestra era el 20 de marzo, pero otros eventos y demás pues nos obligaron a irnos al 28 de febrero. Que digo que el año que viene la Semana Santa es del 21 de marzo al 28, por tanto que ahí se complica, complica la cosa porque ya no tendríamos que ir al primero de abril. Correcto, nosotros tenemos o 13 de marzo, o sea, creo que es 13, 12, sí, 13 12 de marzo, por la primera de abril. Vale. No hay otra. No hay otra, claro. Y ahí vamos a pedir y te digo, no, nosotros ya ahí sí vamos a ir según legislación, antigüedad, es lo que te indica la DGT, y está ello, pedimos permiso de corte y demás, en una de esas dos fechas. Sí, lo estamos diciendo con tiempo. Al final la... Y, se van a hacer. O sea, prácticamente una vez se lo hace. La de abril sería jugar con función de cuando se pudiera celebrar este pone. Sí, puede ser dos semanas después, que es de esa fecha. Sí. Y otra es de marzo. Y no, no hay otra. Entonces, pues, es otra que pediremos y... ¿Y con, esa y con eso vaya a morir? Ahí va. No hay otro, es que no hay otro hueco. O sea, ya que si te pones a mirar, tendremos otra vez que irnos a febrero y nos pueda pasar una cosa de estas. Y de lluvias, de y no podamos volver a hacerla. Entonces... Sí, ¿no? y que da la sensación, Paco, que al final parece como que siempre soy lo damnificado, que la subida de Urique siempre es la damnificada, siempre ocurre algo, ¿no? Si no es elecciones, si no es esto que estamos hablando este año, siempre hay algo en que al final los damnificados, como digo, sois vosotros. Pues sí, y bueno, es lo que nosotros también nos preguntamos, que, entonces... Que habremos hecho, ¿no? Hecho para, sí, sí. Para que nosotros siempre nos salpique, pero bueno, como te digo, no hemos querido entrar en guerra con, te digo, con otros eventos que se estamos programados, porque no nos gusta de complicarnos, ni de crearnos enemistades, ni crearnos, pero bueno, que tampoco nos tomen por el pito en sereno. Entonces, sí, dime. Ya la decisión que hemos tomado, que para el año que viene una de esas dos fechas, y esto sí o sí, o sea, no, ya no vamos a pasar, y te digo, vamos a hacer por antigüedad lo que nos corresponde. Al final... Y eso sí está muy clara la norma, que la DGT se rige por antigüedad, si la prueba es estatal, que nosotros pusimos el 6, que... Y después nos dimos cuenta que eran los bandoleros, ¿vale? Pero es que ya veníamos rebotados de otras fechas que habíamos pensado que tampoco podían ser. Y nos fueron, nos fuimos saltando hasta el 28 de febrero, que también era carnavales. Y bueno, y entonces, ¿dónde me meto? Digan ustedes, y no puede ser el fin de semana del 20, no puede ser el anterior, no puede ser el 6 por los bandoleros. Digamos, ahora el 28 era carnavales. ¿Dónde la hago? No, al final, cuando empezó el baile... Estando un mes de abril que estaba vacío entero. Ahora, encima, pues ya viene lo que vino. Con el tema de la lluvia, pues ya todo, pues, al traste. Claro. O sea, digo, el 20 era la nuestra y el 20 se podía haber hecho perfectamente. Pero bueno, no hubo esa posibilidad y... Bueno, y de ahí ya, pues, intentar buscar un hueco de alguna manera, pues ya, como hemos visto, muy complicado. Ya es perjudicar a otros, ya es complicarnos la vida, como te he estado diciendo, tanto por tiempo como por... No ha sido viable. Y llevamos un año trabajando, entonces, pues, claro. La verdad es que no es plato de buen gusto y... Y como te digo, esto no es una cosa de que se preparen dos semanas y todo el trabajo al trato. Claro, al final... Perderemos patrocinio, perderemos cosas y bueno, pero bueno. Que al final eso, ¿no? Claro. Los principales damnificados, porque por ahí te quería terminar, sois vosotros, por el trabajo y el tiempo que le dedicáis, que al final este año pues ha quedado en balde y porque la imagen de la escudería Ubrique pues al final queda un poco perjudicada, ¿no? Sí. Que te voy a engañar, sí. Y porque los pilotos nos hacían achicharrar el teléfono a nosotros, que porque han suspendido tan tarde, nosotros pedíamos que si había que suspender, que se suspendiera antes, cuando el 28, ahora creíamos que también podía haber la oportunidad de haberla hecho, te digo, pedimos los permisos el 31 de marzo, y a día de hoy no tenemos contestación. Si me hubiesen contestado, por ejemplo, contestó el parque, yo creo que la subida se podía haber hecho 31 de mayo, porque estábamos a prácticamente dos meses, los pilotos estaban locos por correr, por venir, y aquí seguimos esperando. Y nada, seguimos sin tener la contestación. Y luego, entonces, pues nomás te digo, los más perjudicados somos nosotros, te digo, y temas de patrocinio, que teníamos nuevos patrocinadores captados, el trabajo que cuesta, y bueno, pues no sabremos ya si para el año que viene estarán, no estarán, gastos que se han originado, pues que esperemos que se hagan cargo, porque ya se habían hecho la presentación del cartel, se habían hecho temas de lona, los números de los vehículos para correr, o sea, que ya había muchos trofeos pedidos, trofeos prácticamente terminados, porque es que se suspendió falta de una semana. O sea, que todas esas cosas las teníamos. Que tenía, claro. En fin. Y nos queda una cara tonto que, claro. y como por desgracia, por el rally de Jerez, pues carretera o alguien no le dé la última autorización, pues la cara tonto que se nos va a quedar va a ser bonita. Al final ya no le puedes dar más vueltas, Paco, ya al final, porque si no te va a volver loco. Se nos va a quedar una cara tonto muy bonita. No te va a volver loco entonces. No, pues, alguien tendrá algo en contra que se celebre en tema de automóviles en la Sierra, no sé. No sé. Porque si tampoco ya se lo dan al rally de Jerez, pues para ahí vámonos. Ahí vámonos. Bueno, pues por ahí queríamos terminar, Paco, la última para ti, también un poco por ese impacto económico, ¿no?, para la comarca, ¿no?, hosteleros, gente con alojamiento, mucha gente que al final, pues sectores que se ven afectados por no poder sacar adelante la prueba. ¿Qué te voy a decir? El teléfono, cuando la suspensión me echaba mi fuego. Y fue la semana pasada también. Porque teníamos todo eso bloqueado también. De hecho, ya el 31 de marzo bloqueamos habitaciones y demás por el tema de las comuniones y demás, pues ya teníamos un tele bloqueado completo porque, pues sí, se hace así. Te digo, te estoy hablando de 2 meses antes. O sea que, y ya íbamos tarde, ya había hoteles, claro, que había habitaciones que no podíamos tener porque las tenían ya reservadas en otras cosas, y o sea que esto no se hace de 2 meses, esto es un trabajo de 5 o 6 meses, porque para que venga tanto 116 vehículos que teníamos inscritos, tiene que también haber donde toda esa gente dormir, claro, donde alojarse, y todo eso pues se fue al traque. Mucha gente, algunos han devuelto, lo han podido devolver porque estaban en plazo, otros no, han tenido los pilotos que pagar. En fin, como dices, el perjuicio económico, pues, yo creo que ha sido grande y bueno. Pues esperemos que el año que viene, pues, recuperar no se va a recuperar. Pero bueno, nos saciemos, ¿no?, un poco y quede un poco compensado todo esto, ¿no? Y al final, pues estemos celebrando esa... Pasar páginas y, bueno, al final fuimos al GAR, le echamos una mano a los del GAR y casi ha sido nuestra prueba al GAR, o sea que, entonces, bueno, se mata un poco el gusanillo y a las que vamos ahora a partir de ahora, pero bueno, eso se queda ahí. Claro. La vuestra. Vida la tenemos. Que Paco, que no tenemos mucho tiempo, pero sí, claro, la última como siempre para ti, para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás. No, nada, pues hemos intentado por todos los medios, por nuestra parte, saltándonos y nos teníamos que pegar, por lo menos que nos tuviéramos que pegar, pero no podíamos aguantar sin que nos dieran un sí o un no, por lo menos la contestación, y no podíamos avanzar una prueba para que no hubiese pasado lo mismo. Entonces decidimos cancelarla y con todo dolor de corazón no poder hasta aquí. El año que viene, como he dicho, pues ya se han estado fechas. Ahora ya, pues, terminaremos de cuadrar el resto de eventos y demás, pero fuera de esas dos fechas no tenemos posibilidad. Bueno, y que vais a exigir lo que consideráis que es vuestro, que y que os pertenece por antigüedad, simplemente. Sí. Ahí sí lo tenemos muy claro. No vamos a... Lo sentimos, pero viendo cómo hemos acabado este año, no. Además, que no lo dicen, incluso la DGT no lo dice. ¿Por qué no pedís vuestra fecha? Y si ustedes sois en la sierra los que más antigüedad tenéis, pedís la fecha que os corresponda y el resto que se mueva. Usted, que de algo debe de servir los años que llevamos, y también la consideración que nos tienen, o sea, que saben cómo trabajamos, saben cómo hacemos las cosas, saben que las hacemos bien, y eso, bueno, nos lo hemos ido ganando a pulso también, eso tampoco te lo regalan, ¿eh? Claro. Que estuviera la DGT pendiente, que si podíamos hacer los 30 junto con un rally, eso dice mucho, no se lo dan eso a cualquiera, ¿eh? Claro, tú, sin ninguna duda. De mover un evento como el que hacemos y que estén pendientes y que no tengan ese, no estén en esa consideración, pues bueno, también no enorgullece que no lo hayamos ido ganando año tras año. Paco Galán, director de carrera de esta subida Ubrique, miembro destacado del comité organizador y como siempre portavoz de Escudería Ubrique. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Nada, gracias.